11 y 51 minutos, continuamos en Entre Mate y Mate. Bueno, ayer surgió una información que circuló en varios grupos. Sucedió en el marco de lo que son los focos de incendios de Punilla Sur, particularmente ahí en cercanías a Carlos Paz. Lo que sucedió es que, bueno, en un momento determinado, en el centro de operaciones que se había conformado a los efectos con las autoridades pertinentes, contaron con la visita de algunas autoridades del gobierno provincial. Hasta allí se acercaron varias agrupaciones de ambientalistas, varias personas. Entre ellos se acercó Fernando Barri, que es biólogo, con la intención, bueno, de poder conversar con las autoridades y de esa manera obtener más información y a su vez también un poco poder dispensar su conocimiento. No se le permitió el ingreso, ni a él ni a otras personas que se acercaron a esos efectos, pero no quedó eso ahí, sino que hubo un hecho que tiene realmente revista una gravedad bastante notoria, que es que cuando se retiró hacia su domicilio fue perseguido por la policía de la provincia y bueno, fue demorado y se le pidieron la documentación en un acto claramente de amedrentamiento que tiene que ver con, obviamente, que visibiliza, Fernando, en este caso, el ecocidio que está ocurriendo en nuestra provincia. Estamos comunicados con él. ¿Cómo está, Fernando? Hola, buen día. Gracias por llamar. No, por favor, gracias a vos. No sé si lo que relaté es así o no tanto. ¿Cómo fue estos hechos? Sí, es así, digamos. Les doy un poco más de detalles. En ese lugar, vecinos y no solo gente de nuestras organizaciones, sino de vecinos comunes, venían colaborando con los bomberos, con gente de defensa civil. ¿Colaborando en qué sentido? En lo que uno puede, ¿no? Acercar víveres, agua, sí, preparar la comida, calentarle un agua para un mate, lo que fuera. Desde hace varios días, y algunos más que otros. Por ejemplo, hay una compañera que estuvo internada ahí 2 días sin dormir, sacando de sus propios recursos. Y hasta ahí estaba todo bien, hasta que nos enteramos que iban a ir funcionarios de la provincia. Entonces, preocupados por la situación, no solo preocupados porque uno ve los incendios y las consecuencias que genera, incluso de pérdida de vidas humanas como está ocurriendo, sino que para ver qué puede modificarse, qué se puede mejorar en ese sentido, claro, ¿no? Y bueno, nos encontramos con un panorama muy diferente, ¿no? Donde al llegar, por lo menos en mi caso, no solo no me permitieron el ingreso, en este caso funcionarios del municipio de San Antonio, sino que me amenazaron, de distintas formas. Y entonces en ese clima, que era ya hostil, decidí retirarme, volver a mi domicilio, en mi casa, y cuando estaba volviendo por la ruta, un móvil me siguió de la policía, en un momento me hizo señas para que me detuviera y me empezaron a pedir mis papeles, de una forma también bastante agresiva, intimidatoria, ¿no? La detención, hasta que yo en un momento logro mandar un mensaje WhatsApp al grupo del cual pertenezco, la Asociación de Amigos Río de San Antonio, diciendo que me habían detenido, y ahí los policías se pusieron un poco nerviosos y decidieron dejarme continuar. Yo no sé realmente cuál era el objetivo final de ellos, sí, ni qué van a hacer con los datos que me tomaron, ¿no? Pero claramente está vinculado a eso, ¿no? A un hecho totalmente natural, constitucional, que es acercarse a un lugar público, preguntarle a un funcionario público qué tenía para decir o para hacer en relación a una problemática que nos involucre a todos. O sea que, digamos, más allá de mi persona, porque por ahí el que yo sea biólogo, traje temas ambientales y por ahí opinen los medios, me hace un poco más conocido, pero no, eso no es el caso. Lo importante es la señal que da el gobierno, esta señal antidemocrática, porque creo que eso sí es preocupante, es preocupante como son preocupantes los incendios, sí, en el sentido que ante la demanda social sobre un aspecto, que en este caso es un modelo destructivo del ambiente, extractivista y demás, el gobierno responde con estas actitudes. Digamos, y si uno hace el paralelo con lo que ocurre en Latinoamérica, donde los luchadores ambientales son muertos, desaparecidos, digamos, es una señal bastante preocupante para nuestro país, me parece. ¿Te había pasado antes, Fernando, algo similar? A mí en lo personal no. Sí sabemos que, bueno, los compañeros y compañeras que están en las luchas socioambientales, bueno, sufren cada tanto amenazas, aprietes de diversa índole, dependiendo contra qué se enfrenta, ya sea fumigaciones, autovías, lo que sea, ¿no? Siempre el riesgo está, ¿no? Pero bueno, es muy lamentable cómo responde el gobierno, porque además nosotros lo que veníamos denunciando es que estos incendios no hay que ver la foto del momento, Sí. sino que hay que ver el contexto, el antes y lo que vendrá, ¿no? Es decir, esto, el gobernador dijo que nos castiga el clima, ¿no? Tratando de cambiar el eje sí. del problema. El clima no nos castiga, el clima no castiga a nadie, ¿no? No, los seres humanos castigamos, nosotros castigamos a la naturaleza desde hace mucho. Y particularmente quienes están en la función pública la vienen castigando de manera sistemática, autorizando desmontes masivos, el avance indiscriminado de la frontera urbana, la contaminación, etcétera, etcétera. Entonces lo único que estamos sufriendo es las consecuencias de eso, de ese castigo que nosotros le hacemos a la naturaleza. ¿Cómo se explica, Fernando, la ausencia de políticas efectivas en términos del manejo del fuego, habida cuenta que es bastante cíclico, digamos que casi todos los inviernos hay incendios, ¿no? Bueno, ahí está la pregunta. Lo que a nosotros nos llama la atención, poderosamente la atención, es que en este contexto devastador de los incendios, el único interés de los funcionarios públicos, en este caso el vicegobernador que se acercó aquí hasta San Antonio, sea ir a sacarse una foto en el contexto de incendio, como si el incendio, que hubiera un incendio y sacarse la foto en el incendio fuera beneficioso, ¿no? Claro. Cuando uno sabe que la política pública tiene que ir en los aspectos preventivos, no solo en materia de incendio, de salud, de lo que fuera, para evitar los daños. Es decir, uno tiene que trabajar mucho más en la previa, en la prevención, para no tener que llegar a esa foto. Si un político busca sacarse de esa foto, es muy suspicaz, llama mucho la atención. Porque el plan provincial de manejo del fuego abandonó hace mucho las tareas preventivas y de control temprano, que son justamente las que te evita tener tantos focos de incendio y de tanta recurrencia, ¿me explico? A nivel ecosistémico, ¿qué implica? Bueno, ya se han quemado este año 50.000 hectáreas de monte nativo. ¿Qué consecuencias puede traer, por ejemplo, de acá a un año, 2 años, esta cuestión? Y vamos a, digamos, nosotros cuando perdemos vegetación nativa, perdemos lo que nosotros denominamos los bienes y servicios ecosistémicos. Es decir, la capacidad del ecosistema de brindarnos servicios esenciales, por ejemplo, la regulación hídrica. El agua de la cual nosotros nos proveemos viene de las montañas y es agua que llueve en el verano, que la vegetación nativa la absorbe en el suelo, la retiene y la libera paulatinamente en las vertientes, arroyos, ríos, etcétera. Cuando perdemos esa vegetación nativa y se pierde ese suelo porque no puede proteger de las lluvias, se lava, genera grandes inundaciones, como ocurrió en Sierras Chicas en febrero de 2015, catastrófica, que de vuelta no es culpa del clima, es culpa de lo que nosotros bebemos, y después tenemos en la época de sequía, que ahora cuando más la necesitamos, poca agua, ¿sí? Porque no se absorbió. Entonces todas estas miles de hectáreas que han perdido vegetación van a hacer que la crisis hídrica que reiteradamente y cíclicamente tenemos todos los años en Córdoba se vea incrementada, ¿no? Claro, claro. Y en términos de remediación, si hubiera voluntad política, ¿cuáles son las mejores estrategias para ver si se puede recuperar de acá a no sé cuánto tiempo el monte nativo? Bueno, hay un documento que elaboraron un grupo interdisciplinario de colegas y ONG, encabezado por Ecosistema Argentino, que está bastante bueno y explica la situación. Cuando se quema un monte es como que se quemara un ser vivo, digamos. Hay que dejarlo que cicatrice naturalmente, pero para que se cicatrice hay que evitar el pisoteo de personas, hay que evitar que entre el ganado, y obviamente hay que evitar que se autoricen urbanizaciones, ¿no?, en esos lugares y cambien su suelo. Y hay que dejarlo que con el tiempo, en la medida que el incendio no haya sido de mucha profundidad, vaya recuperándose ese ecosistema, lo que se llama una sucesión ecológica. Con Bien. Las primeras lluvias vendrán los pastos y así. Y luego, de 3 o 4 años de ese inicio de cicatrización, se lo puede ayudar con lo que se llama acciones de restauración ecológica activa, como por ejemplo la reforestación con especies nativas. Pero tiene que ser un proceso lento, tiene que ser un proceso bien planificado, con recursos, con bases técnicas científicas, que ninguna de esas cosas tiene actualmente el gobierno, ¿no? El gobierno hace anuncios, es decir, rimbombantes, pero no, nosotros que estamos en el tema sabemos que no solo no conocen del tema, no tienen capacidad, no tienen viveros, no tienen personal, no tienen conocimientos como para hacerlo. Lo mejor que podrían hacer, en todo caso, es apoyar a quienes sí vienen trabajando en tareas de restauración ecológica, que son muchas ONG y grupos de voluntarios que vienen trabajando en la región, ¿no? Claro. En particular ahí en San Antonio de Redondo, hace unos años había habido un diferendo porque había un proyecto inmobiliario que finalmente se logró frenar, que bueno, iba de la mano con destruir bastante el monte nativo, ¿verdad? que es una de las zonas que se quemó y que ese proyecto se frenó en parte, no digo que sea todo responsabilidad, pero en parte el trabajo que hicimos desde Adarza, desde esta ONG, los amigos de la Asociación de Amigos del Río San Antonio, que logramos frenarlo con una audiencia pública impresionante y acciones judiciales y manifestaciones públicas. Y, o casualidad, ayer los miembros de Adarza fuimos perseguidos por la policía cuando queríamos simplemente acercarnos a hacer algunas preguntas, ¿no? Claro, eso evidentemente viene de arrastre también. La última, Fernando, bueno, ¿qué chances? Sabemos que no, pero lo pregunto porque lo tengo que preguntar. ¿Qué chances hay que no fueran intencionales estos incendios? Muy pocas. Se sabe, estadísticamente se sabe que más del 90% de los incendios son intencionales. Y en esos incendios intencionales tenés dos tipos. Los rurales, esta mala práctica de prender fuego para el rebrote de pastura, que eso también tiene que trabajar el gobierno con los productores y sacarles eso de la cabeza y darles otras alternativas para que mejoren su producción. Y los otros vinculados a la especulación inmobiliaria, ¿no? Da la casualidad que siempre se prende en los mismos lugares que son apetecidos por el sector inmobiliario. Entonces, echarle la culpa a que toda la provincia de Córdoba se prenda fuego a dos o tres chicos me parece bastante suspicaz, ¿no? Clarísimo. Fernando, bueno, agradecerte muchísimo por el contacto. Obviamente repudiamos lo que te sucedió y bueno, seguimos al habla y muchas gracias por la lucha que emprenden. Bueno, gracias. Un abrazo. Un abrazo grande. Pasaba Fernando Barry, biólogo.